Argentina ha demostrado más que una evidente voluntad de negociar. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Todo gobernante, todo país, todo dirigente en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Once de la mañana, 22 minutos. Continuamos en El Mañanero, un fragmento del discurso, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner anoche por cadena nacional. Ese mensaje grabado que se emitió a las 9 de la noche al conocerse ayer a la mañana el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los fondos buitres, diciendo que esto debe volver al juez Tomás Griesa, 7% de los fondos buitres que no aceptó el canje de deuda y que reclaman los bonos al valor nominal en que los fueron adquiriendo. Un discurso que hizo un poco repaso de dónde venía esa deuda, de qué porcentaje había sido en cada etapa histórica, de qué valor tenía en aquel momento, cómo fue la negociación y el canje de deuda. Bueno, para seguir hablando de este tema y profundizar un poquito más, estamos en comunicación telefónica con Itay Hackman de Marea Popular, con quien hemos hablado en alguna otra oportunidad, a quien lo saludamos ya. Buen día, Itay. Acá Juan Manuel y Ariel te saludamos en Mar del Plata. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bueno, primero consultarte qué reflexión, qué análisis haces del fallo que se conoció ayer a la mañana de la Corte estadounidense. Bueno, la verdad que fue un fallo sorpresivo, ¿no? Y obviamente muy negativo para la Argentina, porque obviamente un fallo que le da la razón a los fondos, ¿verdad? Siempre que no son acreedores que en algún momento le prestaron plata a la Argentina y que no entraron al canje, sino que son fondos especulativos que compraron deuda muy barata cuando la Argentina estaba en default, y que esa deuda muy barata que compraron ahora quieren cobrar como si hubieran prestado dinero a una Argentina. Son fondos especulativos que van por el mundo aprovechando crisis económicas de países del tercer mundo para hacer negocios con esas crisis. Entonces que sorprenda, obviamente, que la Corte Suprema de Estados Unidos se ponga al lado de esos fondos y no de la soberanía de un país como la Argentina, pero obviamente sí es un fallo muy negativo. Pero sí sorprende porque el gobierno, por lo menos hace 7-8 meses, venía, digamos, dando gestos muy importantes al establishment internacional, de recomponer relaciones con los mercados internacionales. Club de París fue lo último, pero antes había tenido los acuerdos con los arreglos con el CIADI, había tenido el acuerdo de indemnización a Repsol. Es decir, venía en un curso que por lo tanto esperaba de que se le iba a responder con un fallo favorable. El fallo negativo demuestra, entre otras cosas, en mi opinión, de que por más gesto que uno le haga a los mercados internacionales y al establishment internacional, así funciona el imperialismo, ¿no? Es decir, el gobierno con estos gestos esperaba de que lo traten bien, y igualmente terminaron los especulativos. Con lo cual, obviamente, un fallo muy negativo para el país, que complica la estrategia económica del gobierno de los últimos 7-8 meses y que obviamente implica, en mi opinión, que salía a repudiar esto por parte de la Argentina e incluso te diría por parte de todos los países del mundo, porque si hay algo que bien dijo la presidenta es que esto trasciende a la Argentina, porque sienta un precedente complicado para cualquier país que quiera reestructurar su deuda en un futuro, ¿no? Sí, y sobre esto, interesante esto que planteas respecto de que no hay gestos que valgan la pena para esta gente. Digo, por más buena letra que haya hecho el gobierno, este final, este fallo, Me parece que es y también tiene un claro contenido político que también hacía mención la presidenta. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren para la posible resolución? Porque las cifras que daba la presidenta ayer en la cadena respecto de lo que están pidiendo, hablamos de que es un monto de dinero extraordinario que evidentemente el país no está en condiciones de afrontar. ¿Cuáles son, según tu óptica, las distintas o la perspectiva que se abre a partir de ahora en cuanto a la negociación con estos fondos? Sí, a ver, acá primero hay que poner los números correctamente, ¿no? Es decir, los fondos buitres, el juicio es por 1.300 millones de dólares, que uno podría a priori decir, bueno, no es mucha plata, ¿no? Pero si uno toma el 7% de la deuda de los acreedores que no ingresaron al canje y luego a la reapertura del canje en el 2010, ya estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares. Y si uno incluso suma eso, ¿qué ocurriría si el 93% de los acreedores que sí entraron al canje dice, bueno, si le van a pagar a los fondos buitres y a los que no entraron al canje, yo también quiero cobrar el 100%, estamos hablando ya de una cifra que obviamente es absolutamente imposible que la Argentina pague. Con lo cual, pagar, es decir, aceptar el fallo y pagar no es viable, y en eso, bueno, la propia Cristina lo explicó ayer, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que se abren? Bueno, una opción que creo que es por donde va a venir, habrá que ver, ¿no? Pero la estrategia del gobierno es buscar una negociación. Hay una cláusula que vence el 31 de diciembre de este año, del 2014, que es esa cláusula que dice que todos los tenedores tienen que tener el mismo trato igualitario. Con lo cual, si lograra el gobierno acordar con los buitres de que se les va a pagar, no lo que piden, pero sí un acuerdo negociado, recién en el año 2015, se evitaría que todos los demás acreedores salgan a hacerle juicio a la Argentina para cobrar. Hay que ver igual si los fondos buitres están dispuestos a aceptar esto. Uh-huh. Si no tiene éxito una negociación, la otra opción que puede ocurrir es que la Argentina entre en lo que se llama un default técnico, que desde el punto de vista, digamos, vamos a decir así, de una política de soberanía, yo creo que no hay que tener, hay que quitar el cuco que se le pone al cada vez que se habla del default, ¿no? Siempre en los medios de comunicación el default parece ser casi una situación apocalíptica para la economía argentina. Ahora, sí es cierto de que si la estrategia del gobierno tenía que ver con ir a un segundo semestre del año y hacia un 2015, fundamentalmente sostenido por atracción de inversiones extranjeras o eventualmente por reendeudamiento del país con crédito barato, el default puede ser un problema severo, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tu estrategia es generar clima de inversiones en la Argentina para que vengan las empresas o tomar deuda, entrar en un default técnico te puede complicar. Con lo cual yo creo que el gobierno va a tener que evitar va a intentar evitar esa situación. Hay que ver si lo logra. Desde mi punto de vista, lo que corresponde es que no pagarle un peso a los fondos buitres, porque por una cuestión no solamente de principios o moral, sino por una cuestión de que entrar en ese juego de negociación que propone el fallo del juez Griesa con los fondos buitres, bueno, supone todo aceptar una serie de condicionamientos que van mucho más allá del problema específico de la deuda y que tiene que ver con aceptar jugar las reglas del juego que proponen los poderes centrales, ¿no?, del sistema financiero internacional, que condicionan luego todo política, no solamente la política de deuda. Así que, pero bueno, no necesariamente va a ser la opción. A lo mejor el gobierno va a tener una posición más pragmática, que va a ser intentar una negociación y ver si tiene éxito en ese terreno. Uh-huh. ¿Cuál sería la diferencia? Estamos hablando con Itay Hackman entre un default y un default técnico, porque ayer también se hizo referencia en el momento de la cadena nacional, algunos periodistas especializados en asuntos económicos marcaban asuntos económicos. Marcaban como una diferencia, ¿no? Porque digamos, al 93% ya se arregló y con eso no se entra en default, digamos que hay una diferencia entre un default tradicional y el default técnico del que se hablaba anoche, que remarcamos también. ¿También? Claro, o sea, el default, la Argentina declaró el default en el año 2002, uh-huh. ¿no? Luego de la crisis del 2001, quebrado el país, durante el gobierno de una semana de Rodríguez A, se declaró el default. Default significa decirle a los acreedores, muchachos, no tenemos plata, no podemos pagar, lo lamento, no vamos a pagar más. El default en realidad tampoco fue un default total, el del 2002, porque fue solamente con los acreedores privados, con los organismos multilaterales, FMI, Banco Mundial, etcétera. En realidad nunca se dejó de pagar. Pero sí con los acreedores privados, que eran la mayoría de la deuda en ese momento. El default, una vez que se declaró, ya está. Recién en el 2005, el gobierno se inició esto que se llamó el canje, que fue agarrar a todos los acreedores que habían quedado en default y decirles, bueno, les vamos a pagar canjeando los bonos que ustedes tienen por bonos nuevos, pero con una quita, ¿no? Ese fue el famoso canje del 2005. Y luego en el 2010 se hizo una reapertura del canje, donde se logró que ingrese otra parte importante de los acreedores hasta alcanzar este 92%. Esta no es la situación de la Argentina de hoy, ¿no? La del 2002. La Argentina tiene hoy recursos para, como dicen, honrar sus compromisos. El default técnico gatizaría en el caso de que la Argentina se niegue a pagar a los fondos buitres, a pesar de que está en un marco de solvencia frente al conjunto de los acreedores. O también podría entrar en default técnico en el caso de que se avance con esto que se planteó también, que hay que ver si es posible hacer o no, que es modificar el lugar de pago. ¿Cuál es el problema? Según el 30 de junio, o sea, el 30 de este mes, la Argentina tiene que hacer un pago de un bono. La Argentina, según la reestructuración de la deuda del 2005, paga en Estados Unidos a los bonistas. Si el fallo Griesa todavía está vigente, porque la Argentina no logró postergar con alguna amparo o cláusula, lo que ocurre es que ese dinero que la Argentina manda a Estados Unidos puede ser embargado por la justicia para por un pedido de los bonistas, ¿se entiende? Entonces, una de las opciones que está planteando la Argentina es, bueno, no vamos a pagar más en Estados Unidos, vamos a pagar en Buenos Aires, para que esa plata no vaya a Estados Unidos y no pueda ser embargada o incautada por los fondos buitres. Bueno, para que eso ocurra, según la normativa, los acreedores, para cambiar el lugar de pago, tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo y la Argentina lo cambia de prepo, también entra en default técnico. Pero no es un default en el sentido de que la Argentina declara una quiebra que no es solvente, sino digamos que es una situación puntual con un grupo de acreedores. Pero desde el punto de vista de cómo funciona el mercado internacional de capitales, un default técnico, que uno puede decir desde el punto de vista de la solvencia del país, no tiene importancia, te sube el riesgo país, te sube la tasa de interés a la cual vos podés pedir deuda, es decir, te complica mucho en el sector financiero, aunque en realidad no esté reflejando un problema económico real como sí tuvo la Argentina en el año 2002. No sé si se entiende. Sí, muy claro, sí. Y otra consulta que queremos hacer también es ¿por qué Estados Unidos, la Corte Suprema, la justicia norteamericana termina decidiendo sobre, como decías vos, la soberanía del país? Digamos, ¿qué judicialmente, cómo son estos casos a nivel internacional? ¿Por qué se dirime una corte norteamericana, una corte de un país, y no sé, pensando en una corte de un conjunto de naciones? ¿Por qué allí se define? Bueno, ahí hay un error de hecho en el canje. Porque en el año 2005, cuando se hizo el canje, era el presidente Néstor Kirchner en ese momento y Roberto Labaña, ministro de Economía, una de las cláusulas del canje para hacer más atractivo a los acreedores fue decir que ante cualquier problema, litigio, se iba a la justicia norteamericana de New York, ¿no? Es decir, la propia Argentina se dio soberanía en el canje del 2005. Eso fue un error. Un error desde mi punto de vista, ¿no? O a lo mejor fue intencional, no sé. Pero fue una de las condiciones que utilizó la Argentina en ese momento para hacer a los acreedores. Hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Es decir, la cesión de la soberanía en este punto fue del propio gobierno argentino en el 2005, que puso que, cuando hizo el canje, que los litigios se resolvían en el tribunal de Nueva York, y por eso es que ahí fueron los fondos buitres. Lamentablemente hoy estamos, insisto, pagando las consecuencias de ese problema, y por eso la justicia norteamericana decide sobre recursos que son de la Argentina, lo cual obviamente es inaceptable. Del punto de vista jurídico, además, hay muchos elementos para rebatir eso, pero obviamente la justicia norteamericana juega para los que tiene que jugar. Uh-huh. Pero la culpa, eso es el propio de la propia reestructuración de la deuda que se hizo en el 2005 y que la Argentina se soberanía en ese momento con la idea de lograr mayor atracción de acreedores que entren al canje. Uh-huh. Y Hagman, te agradecemos como siempre y lo hacemos en cualquier otro momento.